8:51. Vamos a comenzar el segmento de encuentros existenciales. Y continuamos en el capítulo número 16, el perdón de las ilusiones. Y hoy vamos a hablar de el apartado número 3, que se titula Las recompensas que se derivan de enseñar. Y aquí vamos a dar inicio a encuentros existenciales. Las recompensas que se derivan de enseñar. Ya hemos aprendido que todo el mundo enseña y que enseña continuamente. Es posible que hayas enseñado bien para que no hayas aprendido a aceptar el bienestar que te produce enseñar. Si examinases lo que has enseñado y cuán ajeno es a lo que creías saber, no podrías por menos que darte cuenta de que tu maestro tuvo que proceder de más allá de tu sistema de pensamiento. Por lo tanto, él pudo verlo objetivamente y percibir que no era cierto. Tuvo que haber hecho eso basándose en un sistema de pensamiento muy diferente, que no tiene nada en común con el tuyo. Pues ciertamente, lo que él ha enseñado y lo que tú has enseñado a través de él no tiene nada en común con lo que tú enseñabas antes de que él llegase. Y como resultado de ello, has llevado paz allí donde antes había dolor. Y el sufrimiento ha desaparecido para ser reemplazado por la alegría. Puede que hayas enseñado lo que es la libertad, pero no has aprendido a ser libre. Anteriormente dije, por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. Pues es indudable que te juzgas a ti mismo de acuerdo con lo que enseñas. Las enseñanzas del ego producen resultados inmediatos porque aceptas sus decisiones inmediatamente como tu elección. Y esa aceptación significa que estás dispuesto a juzgarte a ti mismo de igual modo. Causa y efecto están claramente definidos en el sistema de pensamiento del ego, pues todo tu aprendizaje ha estado encausado a establecer la relación que hay entre ellos. ¿Y cómo no ibas a tener fe en lo que tan diligentemente te enseñaste a creer? Recuerda, no obstante, cuánto cuidado has ejercido al elegir sus testigos y cuánto al evitar los que hablan en favor de la causa de la verdad y de sus efectos. Y bueno, aquí ya les leí los primeros dos párrafos del apartado 3 del libro Un Curso de Milagros, del capítulo 16, ¿no? Está muy, muy, muy interesante lo que les acabo de leer, o sea, de cómo nosotros estamos enseñándonos y cómo también nos recuerda, ¿no? De que cómo podemos examinar lo que hemos enseñado y también cómo podemos estar aprendiendo incorrectamente a través del ego. Como nos dice aquí el libro, o sea, muchos segmentos de los apartados nos habla de la libertad, ¿verdad? De ser libres, de dejar a un lado pues todo lo que no es real, sobre todo en los ejercicios. Y nos dice que pues tal vez nosotros hemos enseñado lo que es la libertad, pero no hemos aprendido a ser libres. ¡Wow! Es impresionante esto, ¿no? Y después dice esta frase que también está en la Biblia, por sus frutos los conoceréis y ellos se conocerán a sí mismos. O sea que hay ocasiones en que nosotros nos estamos juzgando de acuerdo a lo que nosotros estamos enseñando, ¿no? A veces nos basamos en nuestras propias experiencias para poder, obviamente, tratar de explicar algo, ¿no?, de lo que nosotros hemos aprendido, pero lo hemos aprendido correctamente. Entonces, si nosotros nos seguimos juzgando de acuerdo a lo que nosotros estamos enseñando, pues no estamos aprendiendo correctamente. Es muy normal para nosotros tal vez decir, te voy a enseñar esto porque no quiero que cometas el mismo error que yo cometí, ¿no? Por ejemplo. Y entonces al hacer eso estamos diciendo pues que no hemos aprendido. Sin embargo, creemos que aprendimos porque ya vivimos una experiencia y la estamos dando a conocer. Entonces, es como decir, te estoy dando la libertad de que a ti no te pase. O sea, estamos enseñando la libertad, pero no hemos aprendido nosotros a ser libres. Mientras nos sigamos juzgando, vamos a seguir nosotros pues aprisionados. Las enseñanzas del ego nos van a dar resultados inmediatos, nos dice. Y en esos resultados, pues obviamente va a estar el juzgarnos a nosotros mismos. Todos queremos recompensas, ¿no? De lo que estamos viviendo, lo que estamos haciendo, de lo que estamos enseñándonos, etcétera, etcétera. Sin embargo, estas recompensas a veces las podemos tergiversar desde el lado incorrecto, ¿no? Y pensar que es el lado correcto donde estoy obteniendo las recompensas. Las recompensas no van a ser materiales, temporales. ¿Por qué? Porque sabemos que esas recompensas no son recompensas. Todo lo que pertenece al tiempo, pues nada es eterno. Entonces no pueden ser esas nuestras recompensas. O sea, que decir, obtuve esta recompensa, me dieron un bonus, me aumentaron el sueldo, o me dieron un crédito y ahora puedo hacer esto, puedo viajar, o puedo comprarme otra casa u otro auto, etcétera, etcétera. Esas son recompensas temporales que vienen del ego y que no son recompensas, son algo que nosotros estamos tergiversando y decimos, estas son mis recompensas, ¿no? El propósito de este curso es que aprendamos a conocernos a nosotros mismos. Nos dice, has enseñado lo que eres, pero no has permitido que lo que eres te enseñe a ti. Wow. Has tenido sumo cuidado en evitar lo obvio y en no ver la verdadera relación que existe entre causa y efecto, la cual es perfectamente evidente. Dentro de ti, no obstante, se encuentra todo lo que has enseñado. Y todo lo que nosotros que hemos enseñado, ¿lo hemos aprendido realmente? Estoy haciendo ya una pregunta hacia ti y hacia mí misma, ¿no? Las ilusiones que nosotros contemplamos o que pensamos que son parte de nuestra vida no son sino creencias en algo que no existe. Eso nos lo dice en el apartado 4, enunciado 9, ¿no? Y el aparente conflicto entre la verdad y la ilusión solo puede ser resultado separándote de la ilusión y no de la verdad. Si nosotros queremos enseñar correctamente y aprender correctamente, tenemos que tener nuestro enfoque en el que todo lo sabe, no en el ego. Tenemos que estar pues presente a las enseñanzas del Espíritu Santo, porque ahí es donde vamos a encontrar realmente las respuestas y ahí es donde se nos va a comunicar el mensaje a través del Espíritu Santo para que aprendamos a enseñar lo que realmente somos. Y a través del Espíritu Santo se nos va a ofrecer gustosamente su poder y gratitud por su creación a ti que eres su hogar. Nos dice en el párrafo 5, tú que eres el anfitrión de Dios, lo eres también de ellas, pues nada real ha abandonado jamás la mente de su creador, y lo que no es real nunca estuvo en ella. Tú no eres dos seres de conflicto. ¿Qué puede haber más allá de Dios, si tú que lo contienes a él y a quien él contiene, eres el universo? Todo lo demás tiene que estar afuera, donde no existe nada. Este año comenzarás a aprender y a hacer lo que aprendas sea comparable a lo que enseñas. Has elegido esto al estar dispuesto a enseñar. Y aunque enseñar parecía ocasionarte dolor, dispondrás del gozo que se deriva de ello. Pues dicho gozo reside en el alumno que se le ofrece al maestro con gratitud y lo comparte con él. A medida que sigas aprendiendo, tu gratitud hacia el ser que te enseña lo que él es aumentará y te ayudará a honrarlo. Entonces, hoy vamos a escuchar a esa voz del Espíritu Santo llenos de gratitud y vamos a compartir ese mensaje que nos da hacia nuestro ser. No se nos olvide que tú, que yo, que todos somos dignos de toda alabanza por lo que realmente ustedes ya son, por lo que somos, por cómo nos creó Dios. Entonces vamos a sentir la fortaleza, la dicha, el amor y la paz que vienen de las enseñanzas del Espíritu Santo. Y ahí es donde vas a obtener las recompensas que se derivan de enseñar. Y bueno, aquí voy a finalizar el apartado y voy a irme a la lección 126 que nos dice: todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. La idea de hoy, que es completamente ajena al ego y a la manera de pensar del mundo, es de suma importancia para la inversión del pensamiento al que este curso dará lugar. Si creyeses lo que la idea de hoy afirma, no te resultaría difícil perdonar completamente. Tendrías certeza con respecto a tu objetivo y no tendrías ninguna duda acerca de tu rumbo. Entenderías los medios a través de los cuales se alcanza la salvación y no vacilarías en emplearlos ahora mismo. Examinemos lo que crees en lugar de lo que de esta idea. ¿Te parece que los demás están separados de ti, que son capaces de adoptar comportamientos que no tienen repercusión alguna sobre tus pensamientos y que los que tú adoptas no tienen repercusión alguna sobre los de ellos? Tus actitudes, por lo tanto, no tienen ningún efecto sobre ellos y sus súplicas de ayuda no guardan relación alguna con las tuyas. ¿Crees además que ellos pueden pecar sin que ello afecte la percepción que tienes de ti mismo, mientras que tú puedes juzgar sus pecados y mantenerte a salvo de cualquier condenación y en paz? Cuando perdonas, entre comillas, un pecado, no ganas nada con ello directamente. Es una ofrenda de caridad a alguien que no se la merece, a fin de demostrar simplemente que tú eres mejor y que te encuentras en un plano superior a él. Él no se ha ganado la limosna de tu tolerancia, que tú le concedes sabiendo que no es digno de tal dádiva, ya que sus pecados lo han situado muy por debajo de una verdadera igualdad contigo. No tiene derecho a tu perdón, el cual supone un regalo para él, pero no para ti. De este modo, el perdón es básicamente algo falso, un capricho caritativo, benévolo tal vez, pero inmerecido, una dádiva que a veces se concede y a veces se niega. Puesto que es inmerecido, es justo no otorgarlo, pero no es justo que tú tengas que sufrir por haberte negado a concederlo. El pecado que perdonas no es tu pecado. Alguien que se encuentra separado de ti lo cometió. Y si tú entonces eres magnánimo con él y le concedes lo que no se merece, la dádiva es algo tan ajeno a ti como lo fue su pecado. Si esto fuese real, verdad, el perdón no tendría ningún fundamento sobre el que basarse con certeza y con seguridad. ¡Wow! Es impresionante, ¿no?, lo que nos está diciendo esta lección. Todo lo que doy a mí mismo es a mí mismo a quien se lo doy. Todo lo que nosotros estamos otorgando, no lo estamos dando a nosotros. Así que hasta el perdón que supuestamente tú dices, bueno, voy a perdonarlo porque soy buena persona y esto y lo otro, pues no nos estamos dando un perdón real. Y eso nos lo estamos dando también a nosotros. Entonces estamos tergiversando también el cómo otorgamos un perdón. Yo creo que nadie quiere conservar cosas que vengan del ego, que vengan de los caprichos, que vengan de algo irreal, de una ilusión, ¿no? No se entiende aún tal vez lo que es el perdón para algunos, porque lo estamos tergiversando como se los estaba leyendo ahorita del libro. Eso realmente no es el perdón. Hoy vamos a tratar de entender la verdad según la cual el que da y el que recibe son uno. Y vamos a necesitar ayuda para entender esto. porque estamos acostumbrados a nuestros pensamientos, a nuestras ideas, a lo que hemos conocido en el transcurso de nuestra vida, sobre ciertas personas, sobre nuestra vida, y que todo esto pues ha sido tergiversado, ha sido desconfigurado, ¿no? Entonces, más allá de la ayuda que vamos a necesitar, vamos a depositar nuestra fe en el hoy. Y al depositar la fe en este momento, estamos poniendo la fe en el Espíritu Santo. Vamos a pedirle que esté con nosotros a la hora de practicar con la verdad. Y si logras captar un pequeño atisbo de la liberación que reside en la idea que practicamos hoy, este será ciertamente un día glorioso para el mundo. Vamos a dedicar 15 minutos en dos ocasiones, así que es muy sencillo. Si ahorita tienes 15 minutos de tu tiempo o a la hora de tu lunch, o no sé, cuando vas al baño, tómate esos 15 minutos y otros antes de dormir o por la tarde para tratar de entender la idea de hoy. ¿Cuál es la idea de hoy? Todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. Y esta idea es el pensamiento mediante el cual el perdón pasa a ocupar el lugar que le corresponde entre tus propias prioridades. Es el pensamiento que nos va a liberar a nuestra mente de cualquier obstáculo que te impida comprender el significado del perdón y lo valioso que es para ti. Mientras permanecemos en silencio, vamos a cerrar los ojos al mundo que no comprende lo que es el perdón, y vamos a buscar amparo en el sereno lugar en el que los pensamientos quedan transformados y donde las falsas creencias se abandonan. Vamos a repetir la idea de hoy para poder entender lo que realmente significa, y vamos a estar dispuestos a dejarnos enseñar. Nos vamos a alegrar de oír lo que te dice la voz de la verdad y de la curación. Y vamos a entender las palabras que Él te diga y reconocerás que son tus propias palabras. Hay que recordarnos a nosotros mismos que tenemos un objetivo, una meta, que hace que este sea un día de especial importancia para ti y para todos tus hermanos. No permitas que tu mente se olvide de este objetivo por mucho tiempo, sino que di para tus adentros: todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. La ayuda que necesito para comprender que esto es verdad está conmigo ahora, y confiaré en Él plenamente. Permanece luego en silencio por un momento y deja que tu mente sea receptiva a su corrección y a su amor, y creerás lo que le oigas decir, pues recibirás lo que Él te dé. Y bueno, con esta bella lección vamos a finalizar Encuentros Existenciales recordando el ejercicio del día. Todo lo que doy es a mí mismo, a quien se lo doy. Y aquí finalizamos Encuentros Existenciales.